entendida, en las jerarquías humanas, o en la organización, si ustedes prefieren, de la humanidad, siempre existió y existen las jerarquías. Es decir, históricamente hay alguien que manda, después puede haber alguien que conduzca, pero en definitiva estamos organizados a través de una escala de jerarquías. Las monarquías, la Revolución Francesa y las cosas que fueron cambiando, el objetivo central de las jerarquías no cambió el objetivo de mando. Es decir, siempre hubo alguien que mandó, que es diferente mandar a conducir los destinos de un pueblo o los destinos de un mundo, paralelo o contemporáneo al ser humano que esto dice. Evidentemente, en esa escala de jerarquías, lo que está en juego a nivel social mundial es la discusión más profunda de todas, que es el ser humano. ¿Por qué vale el ser humano como tal? Y entonces allí encontramos que hay un tremendo desvío, quizá histórico, desde siempre, donde se lo mide por lo que tiene y no por lo que es. Y cuando uno a la persona la mide por lo que tiene y no por lo que es, comete un yerro muy grande y un error que después en el tiempo lo puede hacer que repiense todo. Porque ¿quién puede entonces decir que vale más el que tiene mucho que el que no tiene nada? Me refiero a bienes materiales. Y en esta escala de valores, el mundo ha hecho que el egoísmo individual le permitiera al capitalismo triunfar sobre otras ideas políticas, porque el capitalismo está estructurado en la acumulación de bienes, es decir, en el consumo y en lo que uno vale por lo que acumula, no por lo que es. Justamente, la construcción de la última ideología mundial, que fue la creación del peronismo, donde privilegia al hombre por lo que es y no por los bienes que tiene, cuando Perón establece aquella famosa histórica tercera posición, donde el mundo estaba dividiendo en el marxismo por un lado y el capitalismo por el otro, pero que ambos en definitiva estaban haciendo una propuesta materialista, Perón sale con una idea espiritual, es decir, el hombre como tal. El hombre ya no como sucesión de átomos científicos que somos nosotros, sino el hombre con su espíritu o alma, como usted le quiera poner, compuesto en dos partes, materia y espíritu. Es decir, el hombre, de acuerdo a esa concepción cristiana y de muchas otras religiones, de que tiene además de lo que se ve, lo otro que no se ve. Diría algún espiritista, bueno, si el espíritu se ve es porque también es materia, materia etérea. Bueno, es otra discusión. Pero puesto en esto, de que imaginemos que el hombre no es solamente la materia que vemos, sino que es algo más, entonces empiezan las aplicaciones y los razonamientos que llevan a las religiones. Y hoy, este introito sirve para volver otra vez a la teoría de Perón, que el hombre vale por ser hombre y no por lo que tiene. Fíjense ustedes la situación de uno de los hombres más ricos, la segunda fortuna del país, que ahora está procesado porque la angurria económica y financiera lo llevó a ser negociado no compatible con la moral en el gobierno anterior y figura en los cuadernos, y el juez tomó la determinación entonces de procesarlo. Cuando se procesa una persona es porque hay semiprueba de que es culpable, no quiere decir que después termine siéndolo. Claro, estamos hablando de una de las fortunas más grandes de la Argentina. Cuando uno se para frente a esto, tiene que ir a la revista Forbes, que en el año 2014 dijo que Paolo Roca era el segundo argentino más rico del mundo y que el 254 en el escalafón de fortunas mundiales. Es decir, está procesado por angurria económica un hombre que está dentro de las 250 personas más ricas del mundo. Por aquello de que el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es, Paolo Roca parecería que quiso seguir teniendo más de lo que tiene. Y no le importó, como no le importa a la mayoría de los que se manejan en el capitalismo, romper cualquier ley de la gravedad y de la organización. Bueno, esta revista Forbes, cuando hablaba de que era el segundo argentino más rico del mundo, con un patrimonio de 5.800 millones de dólares en el año 2014, tiene mucho más ahora. En el 2016, el CEO del grupo empresarial, Paolo Roca, se encontraba entre los 500 más ricos del mundo con 11.800 millones de dólares. Es decir, la depreciación del peso argentino lo debe haber perjudicado, pobre muchacho. Bueno, ¿quién es? Porque a lo mejor muchos de los que están escuchando no tienen la menor idea de qué estoy hablando. Paolo Roca, que fue procesado por el caso de los cuadernos de las coimas durante la gestión anterior, por el juez federal Claudio Bonadío, junto con él, el empresario Marcelo Midling fue beneficiado con la falta de mérito, porque no pudieron comprobar las coimas que pagó Midling, pero no las pudieron comprobar. Entonces, como no las pudieron comprobar, la de Techín sí se pudieron comprobar, a uno lo procesan y al otro lo dejan libre. Midling es el más beneficiado de los negocios del actual gobierno de Macri. Paolo Roca, el CEO de Techín, uno de los empresarios más importantes de nuestro país, que fue procesado por la causa que todos conocemos de los cuadernos, que se inició a mitad del año en curso. En la investigación quedó corroborado el pago de coimas por parte de la empresa Techín al exfuncionario del kirchnerismo para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela, un negocio que vinculaba al kirchnerismo, a Chávez, y al momento donde Chávez nacionalizaba los negocios de Techín en Venezuela, y ahí apareció entonces la intermediación de funcionarios del gobierno anterior, y está probado que recibieron coimas. Bueno, ya estaba procesado en la causa, no sé si ustedes se acordarán, Luis Benaza, director de la compañía, a quien Roca lo había puesto a él como el responsable por el pago de las coimas al gobierno anterior, para que intercediera ante el gobierno de Hugo Chávez por la estatización de la empresa Sidor, que pertenecía al grupo Techín en Venezuela. En su declaración indagatoria, Paolo Roca había dicho: con referencia a esta imputación, yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni los autoricé, ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas. O sea, trató de decir que era absolutamente inocente de que su empresa había pagado coimas y mandó al frente a su máximo hombre de confianza, que estaba detenido. En la misma resolución en la que se procesó a Roca, el juez les amplió sus procesamientos por varios hechos nuevos a los funcionarios kirchneristas Julio Devido, José María Olazagasti, Roberto Barata, Hernán Camilo Gómez y Nelson Lasarte. Además, Bonadío procesó al ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abalvedina, y a su ex secretario privado, Martín Larraburu, quienes admitieron haber recibido dinero de la recaudación ilegal aportada desde el Ministerio de Planificación para la autorización en las campañas electorales. El embargo de 4.000 millones de pesos también se le aplicó a Val Medina y a otros procesados, entre quienes se encuentran Alberto Podan, Rubén Aranda, en tanto Claudio de la Saleta fue procesado, pero le trabaron un embargo por una cifra menor. En la misma resolución en la que se procesó a Roca, el juez determinó que no hay mérito para procesar ni sobreseer a otro de los empresarios más importantes del país, el hombre que más negocio ha hecho durante la época del macrismo, Marcelo Midling. El juez consideró que no se puede probar que haya pagado coimas y se le dictó falta de mérito. Determinó lo mismo para otros indagados en la causa: Raúl Ibarra, Santiago Moresco, Miguel Ángel Marconi, Guillermo Prokopyev. Con esta resolución, Bonadío cierra la primera etapa del caso de los cuadernos, que se inició el 31 de julio. Es decir, como no pudieron probar lo que figuraba en los cuadernos, no los puede condenar, pero está probado el soborno de Techín. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un negocio donde, de alguna manera, hay que entenderlo, tiene una tremenda repercusión mundial esta determinación del procesamiento, porque Paolo Rocca es el presidente de la Wall Street Association, que es la cámara que nuclea al sector del acero a nivel mundial, y es miembro del directorio del antiguamente llamado Instituto Latinoamericano del Hierro y del Acero, que desde noviembre del 2011 se llama ahora Al Acero. Forma parte del Consejo Asesor del Sector Privado del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Comité Asesor Internacional del NISE. Realizó un posgrado en desarrollo general en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Y en el 2004, en el marco del Foro Argentino México Visión y Perspectiva, fue premiado con la Orden Mexicana del Águila Azteca. En el 2008, fue reconocido por la Fundación Conex de la Argentina con el premio Conex de Platino, en el mismo momento que estaba pagando coima, ¿no?, en reconocimiento de su trayectoria como empresario de la industria. En el 2011 fue elegido por la Asociación de Fabricantes de Acero de los Estados Unidos como el Hombre del Año. En el 2013, la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia homenajó a Paolo Rocca con la Deming Cup, un reconocimiento por el impacto a su liderazgo en las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo currículum de premios de una de las fortunas más importantes de la Argentina, de las empresas del grupo Techín, que entre otras cosas, la compañía tiene operaciones en diversos países del mundo, es la empresa argentina, digamos, que más se ha desarrollado afuera, con líderes globales y regionales en sus sectores, con profundas raíces en las comunidades en las que operan. Digamos, a ver, tenemos entonces, por un lado Techín, por el otro lado Tenaris, que es productor y proveedor líder a nivel global de tubos de acero y de servicios para la industria energética mundial, así como para ciertas aplicaciones industriales. Ternium, que es la empresa líder de Latinoamérica que elabora y procesa un amplio rango de productos de acero con la más alta tecnología, con operaciones industriales en 6 países del continente. Techín Ingeniería y Construcción, la compañía provee a nivel global servicios de ingeniería, suministro, construcciones, operaciones, gestión de proyectos, etcétera. Tecnova, un socio global para las soluciones innovadoras, confiables y sustentables en la industria de los metales, la minería y la ayuda de reducciones de costos en este negocio. Tecpetrol, una empresa de explotación y producción de petróleo y de gas que a su vez promueve y opera redes de transmisión y distribución de gas natural de la América Latina. Humanitas, red de hospitales en Italia orientados a la investigación con una gestión focalizada en el paciente y en el uso de sistemas integrados de tecnología de alta generación. Fundación Técnica Internacional, que se denomina Techín por su abreviación telegráfica, se fundó en el año 1945 como compañía internacional. El fundador fue Agostino Rocca, ingeniero, gerente y empresario innovador y una fuerza clave en el desarrollo de la industria metalúrgica italiana en los años 30. En los años 50 vinieron para la Argentina. Fundación Compagna Técnica International, que se conoció como Techín, que fue fundada, repito, en el 45, tuvo los comienzos como actividades ofreciendo servicios de ingeniería a clientes de Europa y Latinoamérica. Pronto le seguirán trabajos de construcción y entre ellas el gasoducto del sur de Argentina, inaugurado en 1949, en la época de Perón, donde vinieron a hacer obras para el Estado ante el gran desarrollo que tenía la Argentina en aquel momento. La producción de la estructura de acero y equipamiento mecánico y pesado y repuestos surge de las cercanías de Buenos Aires, es decir, que después de tener sus primeros vínculos con el Estado argentino, siguió haciendo negocios y creciendo notablemente. Estamos entonces entre los principales productores del negocio del acero, del petróleo, de la minería, en fin, de lo que usted escuchó recién. Tiene 2 plantas de aceros sin costura, una en Veracruz, México, y la otra en Campana, en nuestro país. Ambas plantas iniciaron su producción industrial en el año 1954. A través de 60 años construyó una planta de laminado en frío de acero plano en Ensenada, en Argentina. Esto constituyó el primer paso para una operación totalmente integral, con una fuerza laboral de profesionales experimentados y trabajadores calificados, compuesto por 70.900 empleados totales, de los cuales 55.400 son permanentes. Los ingresos anuales del grupo Techint superan los 18.500 millones de dólares. Las empresas del grupo Techint comparten una filosofía original de presencia de largo plazo con todos estos negocios. Las empresas del grupo son también multilocales y profundamente radicadas en distintos países. Entonces estamos ante la presencia, nada más ni nada menos, que de una empresa que a nivel mundial, al ser procesado su máximo CEO, su máximo gerente, su máximo responsable en la Argentina, va a ser un gran ruido mundial. Paolo Rocca nació en Milán, en Italia, en 1952, es hijo de Roberto Rocca, o sea que es nieto del fundador, que fue presidente honorario de Techint y nieto de Agostino Rocca, que es el que la funda. Paolo Rocca es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Milán y en 1985 realizó una especialización, como le dije antes, en la Universidad de Harvard, y además de su idioma natal, habla el español, el francés y el inglés. Luego de haber sido asistente del directorio ejecutivo del Banco Mundial en 1985, Paolo Rocca comenzó su carrera en el grupo Techint como asistente del presidente del directorio y en 1990 asumió como vicepresidente ejecutivo de Siderca. Desde el 2002 es el responsable de Tamsa, CEO de Tamsa y de Taimium y del directorio de la Corporación Financiera de Techint. Rocca guió a Techint en una serie de adquisiciones en América Latina y en el mundo y logró desarrollar operaciones de más ventas en distintos países. Paolo Rocca es presidente, como le dije antes, de la cámara que nuclea al sector del acero a nivel mundial. Fue procesado por coimas Paolo Rocca, la segunda fortuna de la Argentina, un hombre de tremenda trascendencia. Y en esta escala de valores que hablábamos al principio, en la guerra del capitalismo, en la guerra del individualismo, en la guerra de quiero tener mucho porque si tengo mucho puedo lograr más, en esa sin razón de la razón, los seres humanos matan, hacen guerras, mueren, creyendo que pueden modificar el estado de felicidad. Y la verdad que todos nacemos desnudos y la única certeza que tenemos que nos vamos a ir de la misma manera, no nos llevamos nada, y que mientras un robot está explorando Marte, porque el ser humano sabe que va a ser una catástrofe en el planeta Tierra por todas las cosas que hizo mal, y entonces algunos ya están pensando a ver si salvan la especie humana en otro lugar. Mientras esas cosas pasan, millones de personas se mueren de hambre, millones de personas pasan toda clase de privaciones, millones de personas sufren porque una minoría que administra y maneja el mundo vive en la escala de codicias, en esa escala de valores donde cuando se inventó el dinero, la escala de valores pasó a decir, manda el que tiene, no el que es. Y entonces se cambian capacidades y virtudes por el poder económico. Una guerra destruye todo, pero después hay que pagarla. Y entonces cuando hay que pagar la guerra, no solamente antes mueren los pueblos en la guerra, sino que después se mueren económicamente los pueblos porque hay que pagar la guerra. Y el mundo vive en guerra. Los seres humanos vivimos peleándonos por cosas intrascendentes mientras no tenemos gente con techo, no tenemos gente con trabajo y no tenemos gente que pueda comer. Frente a esto, ahí están los que protestan. Y entonces en la protesta social, rompiendo o tratando de romper la escala de valores, lo que no nos damos cuenta es que nunca se rompe. Porque cuando termina la monarquía viene la democracia, pero la democracia también inventa jerarquías. Porque el ser humano vive en una etapa de jerarquías. Siempre hay uno que manda. Lo que pasa es que la diferencia entre mandar y conducir es muy grande. En la Argentina tuvimos un único conductor, que fue Perón. Y tuvimos muchos que mandaron y que mandan. Lo que pasa es que mandar es sinónimo de a mí me obedeces porque tengo el poder. Conducir es persuadir, convencer y construir la concepción que uno tiene en la cabeza para que venga de abajo para arriba y se la planteen a uno y no quede uno como el único creador de esa idea, aunque haya sido en el fondo el verdadero dueño del pensamiento. Por eso, a esta altura, cuando uno de los máximos hombres de millones de la Argentina está preso, o está, perdón, está procesado y puede terminar preso, y mientras otros se muestran en las contracumbres, contra el fondo y protestan, el mundo ha perdido el objetivo central. El ser humano vale por lo que es y no por lo que tiene. Paolo Roca, te lo recordamos a cada rato, vale el ser humano por lo que es y no por lo que tiene. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 19 grados 7, 6, 24. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Se jugó una fecha que se debía del fútbol, ganó Rosario Central. Vamos a la información. Así es, se completó el partido correspondiente a la fecha número 7, que había sido suspendido en su momento porque había elecciones en el club de Rosario. Rosario Central le ganó a San Martín de San Juan por 1-0, tanto que ha anotado por Parot a los 16 minutos del segundo tiempo. Y con esta victoria, Rosario Central se sube en la tabla de posiciones, llegando a los 18 unidades, quedando en la mitad de tabla. El que queda complicado es San Martín de San Juan, que ahora entra ya peligrosamente en zona de descenso. Si bien no está en descenso directo, está muy cerca de Belgrano de Córdoba, que junto a Patronato, San Martín de Tucumán y Tigre son los que se están yendo al descenso en este momento. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Y mientras Central espera saber con quién va a jugar la final de la Copa Argentina, tienen que definir entonces Gimnasia Grima La Plata y River Plate. ¿Qué pasa con ese partido? Eso exactamente, se va a jugar en el día de hoy en el José María Minella de la ciudad de Mar del Plata. Arbitraje de Facundo Tello Figueroa, el equipo de Marcelo Gallardo, que va a presentar un equipo muy parecido al que iba a jugar el días pasados frente a Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores de América. Va a formar con Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Hernández, Nacho Hernández, Poncio, Ezequiel Palacios, Piti Martínez, Rafael Santos Borré y Lucas Prato. los 11 de Pedro Troglio, que depende mucho de este partido para continuar siendo el técnico Menzana, con Arias, Bonifacio, Coronel, Guifré y Melluso, Rinaudo Comba, Víctor Ayala y Farabelli, Horacio Tijanovic y Santiago Silva. Este partido va a determinar que salga el otro finalista de la Copa Argentina. El primero, como recordaba bien usted, Miguel, es Rosario Central, que eliminó a Temperley. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ayer hubo una fuerte granizada en Mendoza, hoy hay fuertes lluvias en Corrientes y en Córdoba. Tenemos graves problemas con el clima en todas partes y atención porque se afectan cosechas puntuales. Hay problemas con el ajo y con otros productos como consecuencia de los cambios climáticos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, se acerca el grupo de los 20, así que cada día está más difícil transitar hasta que se vaya en Buenos Aires. Ayer en Atlanta se realizó la primera protesta, digamos, oficial de los movimientos populares. Ustedes a la mañana tuvieron algunos de ellos explicando de qué se trataba. Así que simplemente esto es el comienzo de otras cosas. El viernes es el día con mayor inconveniente porque va a haber una marcha y no se han puesto de acuerdo el gobierno con los que van a marchar en protesta a la presencia de los líderes mundiales. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República.